Hola, buenas noches. Bienvenidos a su programa de Los Eternos Rivales. Mi nombre es Iván López. Y bueno, como todas las semanas, pues estamos para traerles este podcast que espero que sea de su agrado. Hoy es día 5 de noviembre. Y bueno, le doy la bienvenida a mi compañero y partner Ángel Gómez. Ángel, buenas noches. Buenas noches, Iván. Saludos a la audiencia. Hoy grabamos un día más tarde, pero igualito les vamos a dar todos los resultados. Vamos a comentar también la jornada de Champions que tuvimos hoy, la que vamos a tener también el día de mañana. Y espero que quede muy redondito este podcast de esta semana. Seguro que sí, seguro que sí. Entonces, bueno, ¿qué te parece si entramos de una vez en materia y comenzamos hablando de lo que sucedió el día sábado para ir dando algunos resultados? Adelante. Ok, vamos a empezar diciendo que, bueno, fue una semana, un fin de semana, pues, donde hubo bastante movimiento. Vamos a empezar hablando, perdón, sobre la primera división argentina, donde hubo ciertos resultados interesantes. A ver, tenemos que destacar la goleada de Argentina Juniors sobre Olimpo de Bahía Blanca por 4-0 en el estadio Diego Armando Maradona. A Rosario Central gana 3-2 al Atlético Rafaela. Godoy Cruz de Mendoza empata 1 con Belgrano de Córdoba y Gimnasio de La Plata pierde con Racing 3-1 aquí de visitante. Okay. Después tenemos que la primera división española. La Real Sociedad golea a los Osasuna 5-0. Una goleada, pues, como ustedes saben, pues bueno, equipos de la tabla media hacia abajo. Almería 1, Valladolid 0. Tú estás empeñado con la Real Sociedad. La Real Sociedad es un equipo de Champions. Ah, mira, ese equipo no tiene vida y tú lo sabes muy bien. Respeto. Ese equipo no tiene vida. Tenemos que destacar también la victoria de el Real Madrid sobre el Rayo Vallecano 3-2. Aquí, pues, obviamente van a haber muchas polémicas, van a decir que se asustaba, que si no sé qué. Bueno, triunfo es triunfo, como lo pongan. Lo importante es que se ganaron los 3 puntos y más nada. Y por último, el Celta de Vigo gana Sí, 1-0 al Sevilla. eso es todo lo que tienes que decir de ese partido. Sí, fue un partido de trámite realmente. En el estado de Vallecas, donde, bueno, el partido en algunos pasajes del juego estuvo un poco apretado, pero bueno, al final se sacó una importante victoria. No sé qué tengas que decir tú del partido. Decirte que los mismos medios de la capital están cayéndole encima al equipo por la pobre presentación que hizo frente al Rayo Vallecano. Bueno, tú sabes que los equipos de colistas siempre se crecen contra los equipos grandes. Eso no es sorpresa para nadie. Eso ha sucedido. Inclusive el Barça ha jugado contra colistas y apenas les han podido ganar 1-0. Así que aquí esto es lo mismo. Y tú sabes muy bien que es así. Los equipos pequeños se crecen cuando juegan con el primero. Así Bueno, que... con la diferencia de que este no es el primero, ¿no? Este es el tercero. Ah, bueno, sí, correcto. Ah, ok. Correcto. Sí. Así que... Así Ah, que bueno, este partido fue un simple trámite. ganaron con el agua al cuello y tú lo sabes. Bueno, pero como Par siempre, de penaltis ahí que, bueno, pues cualquiera le pita el tercero. bueno, tú siempre dices que ganamos por un penalti milagroso. O sea, oye, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta que ganen convenciendo, hasta ahora no están convenciendo a nadie, Bueno, ni a su propia afición, ni a los medios de Madrid, ni al propio técnico Ancelotti lo están convenciendo. Así que yo no entiendo a Ancelotti, realmente no puedo entenderlo. Si eso de que no hay un line-up fijo, no, la verdad es que no lo puedo entender. dale, pues No lo adelante. puedo. Después pasamos a la Premier League de Inglaterra, donde hubo un Ya movimiento están dos importante. partidos, Fabio. No, estamos en Sevilla 0, Celta de Vigo 1. Ah, y el Almería le ganó al Ese ya lo dije, Almería Ah, 1, Valladolid 0. ok. Ok, adelante. Ok, después tenemos en la Premiership de Inglaterra, tenemos que el Newcastle derrotó al equipo de tu querido amigo Mourinho, Oh, oh, dos oh. goles por cero. Oh, Newcastle. El Fulham Cualquiera perdió. que vaya contra el Chelsea, yo le estoy Ay. ligando ahí. Sí, vale, pero bueno, Ah. no te metas con tu amigo Mourinho, ¿vale? No, amigo. Amigo el ratón del queso y se lo come, sigue. Ah, bueno. Después tenemos entonces, ajá, el Manchester United derrotó al Fulham de visitante 3-1. Buen resultado. Sí, buen resultado, realmente que sí. Realmente que sí. Después tenemos por acá que el Hull City derrotó por la mínima al Sunderland. Manchester City le dio una goleada al Norwich City por 7-0. Stoke City empata con el Southampton 1-1. El West Bromwich 2-0 al Crystal Palace. West Ham United empata con el Aston Villa 0. Y por último, el Arsenal, que está jugando un muy buen fútbol, derrota nada más y nada menos que al Liverpool en el estadio Emirates Stadium. La verdad que los comentarios de Arsenal son algo impresionante. Por todos los cronistas y todos los entendidos de fútbol, dicen que Arsenal pasa por su mejor momento. No sé cómo la ves tú. Yo veo que son, después de muchos años, son candidatos firmes al título. Tienen un equipo muy redondo y con la pieza que agregaron Mesut Özil, ahí terminaron de cuadrar el medio campo. En este partido los goles fueron del español Santi Cazorla y de Aaron Ramsey, que también está jugando extraordinariamente en este Arsenal. Sí. Tanto lo que es Özil como Ramsey, cuando se juntan ahí en el mediocampo, crean junto con Rosicky, crean muchísimo, muchísimo peligro, y en esta oportunidad se llevaron por delante a los rojos, que nunca caminan solos. Sí, señor. Ok. La Serie A italiana tuvo los siguientes partidos. La Juve derrotó 1-0 al Parma de visita. La Fiorentina sorprende al Milan 2-0 en Estadio San Siro, una sorpresa mayúscula. No es tan sorpresa porque la Fiore es uno de los candidatos al título, ¿no? Sí, bueno, pero el Milan es el Milan y lo que Pero pasa es que está un el poco Milan disminuido. en su casa debió plantar más Más cara, muy. y este resultado, según comentan por ahí, tiene en jaque al técnico Allegri, que si pierde esta semana con el Barça en Champions, puede estarse despidiendo al cargo. Bueno, es lo más probable que pierdan. Lo más probable. Bueno, seguimos. Napoli 2, Catania 1. En el estadio San Paolo. Sigue el Napoli jugando bien, sigue el Napoli ganando sus partidos. Todavía no alcanza la Roma, pero este Napoli, repotenciado por españoles y por el Pipita Higuaín, pues está dando la hora en Italia. Así es, así es. Entonces después pasamos a la Liga Profesional Colombiana o Liga Postobón, fecha número 17. Tenemos los siguientes resultados. Atlético Huila derrota 2-0 a Alianza Petrolera. Deportivo Cúcuta a Independiente Santa Fe 1-0. Envigado empata 1 con Patriotas. Y el Once Caldas derrota por goleada al Deportes Quindío. Un resultado bueno para Once Caldas, que venía de resultados muy pero muy mediocres. Y bueno, esperemos que el equipo cafetalero pueda subir un poquito más en la tabla. De ahí entonces pasamos a la Bundesliga alemana con los siguientes resultados. Tenemos que el Borussia Mönchengladbach de nuestro compatriota Juan Arango derrotó al Hamburgo de Tomás Rincón 2-0 en el Intec Arena. El Schalke 04, también de visita, derrotó al Hertha de Berlín 2-0. El Freiburg, también de visita, hoy parece que fue el día de los visitantes, derrotó al Nürnberg 3-0. El Bayern Múnich al TSG Hoffenheim 2-1. Aquí se ganó uno de la casa, el Eintracht de Braunschweig 1-0 al Bayer Leverkusen. Aquí me suena que es una pequeña sorpresita, porque este equipo no es de los principales. Y el Eintracht de Frankfurt pierde 2-1 contra el VfL Wolfsburg. Eso en la Bundesliga. Después pasamos a la Liga Francesa, donde el Stade Rennes se empata con el Marsella a un gol. AC Ajaccio pierde 3-1 con el Valenciennes. Después tenemos el Lyon, derrota 2-0 al Guingamp. El Sochaux empata con Saint-Étienne a 0. Stade de Reims 4-2 al Bastia. Y por último, el Evian Thomas-Guillard le gana al Toulouse 2-1 en el Estadio Parc des Sports. Eso fue una jornada completa en Francia. Ok, después tenemos en Holanda, la de Divise, Amsterdam, el Ajax de Amsterdam perdió con el Vitesse Arnhem. También es una sorpresa de visita, porque no, el Ajax es un equipo obviamente de los principales de Holanda, y bueno, creo que quedó mal parado con este resultado. Después tenemos que el Twente empata con el Nijmegen, el PSV joven empata con el PEC Zwolle, también me suena como que una sorpresa, y el AC Alkmaar 2-0 al ADO Den Haag. Esa fue la jornada de Holanda por ese lado. Ok, Brasil y Dao. Ok, tenemos que, okay, aquí está. Tenemos que el Vasco da Gama derrotó al Coritiba FBC 2-1. El Sao Paulo derrotó al Portuguesa de Sportos. Y el Atlético MGE goleó al Náutico 5-0. Eso en la primera edición del Brasileirao. Entonces, eso sería lo que aconteció en la jornada del día sábado. Mientras tanto, el día domingo en Argentina se enfrentaron Quilmes y Vélez Sarsfield con resultado de empate a 1 en el José Luis Meisner. En el Coliseo de Victoria, Tigre perdió 2-3 con Lanús. En el Pedro Videgain, este es uno de los clásicos del fútbol argentino, San Lorenzo gana 1-0 a Boca Juniors. Sorprendió Boca Juniors, de paso. Tremenda sorpresa. Bueno, el San Lorenzo es uno de los equipos grandes. Y bueno, y el River Plate que perdió con Estudiantes de La Plata. El River Plate en casa pierde 1-2 con Estudiantes de La Plata. Después de estos resultados, la tabla de posiciones está, en resumen, como sigue. El Newell's Old Boys está encabezando la tabla con 28 puntos, seguido de San Lorenzo. Ahí está. Es uno de los grandes equipos, San Lorenzo Almagro. Está de segundo en la tabla con 26. Arsenal de Sarandí, sorprendiendo a propios y extraños, 25 puntos en el tercero. Y Boca en el cuarto con 24 puntos. Si buscamos por aquí a los millonarios River Plate, están en el puesto 14 con 16 puntos. Una campaña lamentable para el equipo blanquirrojo. En la primera división España, la Liga BBVA, Getafe 0, Valencia 1 en el Coliseo Alfonso Pérez. El Atlético de Madrid sigue adelante y le gana en casa al Atlético de Bilbao en lo que fue el partido de la jornada del día domingo. Sigue el Atlético de Madrid, pues entonces, ahí en su, digamos, persecución de lo que es el primer lugar en la liga. El Levante en el Ciutat de Valencia perdió 0-1 con Granada. Y por último, Málaga, en un partido que fue muy emocionante, no lo vi, pero tuve oportunidad de escuchar el segundo tiempo por radio, le gana en la Rosaleda al Betis 3-2. La Liga BBVA tiene entonces, después de esta jornada, tiene al Barcelona con 34 puntos. En el primer lugar, Atlético Madrid, 33 puntos. Y Real Madrid, 28 puntos. Todos los equipos con 12 partidos jugados. En puestos europeos, Villarreal con 23. Y Atleti Bilbao tiene 20 y Getafe tiene 19. En este momento, los equipos que estarían descendiendo con 9 puntos son el Betis, el Almería y el Rayo Vallecano. Okay. En Inglaterra, Everton 0, Tottenham Hotspur 0, Cardiff City 1, Swansea City 0. Y entonces la tabla de posiciones de la Premiership tiene al Arsenal destacado en primer lugar con 25 puntos, luego vienen 3 empatados con 20, el Chelsea, el Liverpool y el Tottenham Hotspur. Y el último que cierra los puestos europeos es el Manchester City con 19 puntos. En Italia hubo los siguientes resultados: Livorno 1, Atalanta 0, Verona 2, Cagliari 1, Lazio 0, Genoa 0, perdón, Lazio 0, Genoa 2. rectifico, Lazio 0, Genoa 2 en el Olímpico. Sampdoria 3, Sassuolo 4. Se soltaron el moño los de Sassuolo. Udinese 0, Inter de Milán 3. Y por último, Torino 1, AS Roma 1. La tabla de posiciones tiene a la Roma en el primer lugar con 31 puntos. Napoli sigue con 28. Juventus también 28. Y le siguen Inter de Milán con 22 y Verona con 22. Oye, sorprende a la Roma, ¿no? Yo no esperaba que la Roma estuviese punteando el campeonato. Pero bueno, así es el fútbol. Yo tampoco. Ahí tienen un veterano como Francesco Totti, que está como los buenos vinos ahí, está mejorando con la edad. Sí, señor. Es correcto. Te cedo la palabra a Liga Postobón. Ok, la Liga Postobón tenemos que hubo los siguientes resultados. Independiente de Medellín derrotó al Deportivo Cali 3-1 en el Atanasio Girardot, este mítico estadio colombiano donde se han efectuado partidos muy importantes de la selección. Después en el Metropolitano de Techo hubo empate a 2 entre La Equidad y el Atlético Junior. Millonarios derrotó a Deportes Tolima en el Nemesio Camacho del Campín. Boyacá Chicó pierde con Itaquí 2-0 y Deportivo Pasto pacta 1 con Atlético Nacional. La tabla de posiciones del fútbol colombiano, Postobón, tenemos con que el Atlético Nacional está dominando con 37 puntos, seguido por Millonarios. Independiente de Santa Fe también empatado en el segundo puesto. Y después tenemos en el tercero 3 también empatados, Deportivo Cali, Atlético Junior y Deportivo Pasto. O sea que está bastante cerrada la tabla del segundo y tercer lugar. ¿Okay? Porque el Atlético está algo despegado de los demás. Así que bueno, vamos a ver qué va a acontecer acá. Ok. En la primera división venezolana, torneo apertura, fecha número 12, el Atlético Vigía ganó en casa 2-0 al Deportivo La Guaira. Tucanes empató con el Zulia a 2 goles. Deportivo Petare y Carabobo en el Olímpico empataron a 0. Lo mismo hicieron, aún empatando 1 gol, Atlético Venezuela y Aragua en el Brígido Iriarte. En San Felipe, Yaracuyanos 1, Llaneros 2. En Pueblo Nuevo, Deportivo Táchira 2, Trujillano 2. En el partido que fue televisado, que pude ver una parte. La vergüenza del partido entre Lara y Caracas Fútbol Club. Sí, ahí hay que comentar varias cosas. Deportivo Lara 1, Caracas Fútbol Club 1. En la Carolina, Zamora y Mineros empataron a 0. Dos de los candidatos mal, serios al título. Mal resultado para Mineros, de paso. Y por último, en el José Antonio Anzoátegui 1, Estudiantes de Mérida 1. Tremendo empate. Este partido de Barquisimeto, hay que hacer notar de que por un lado ahí había mar de fondo, porque como sabes tú, el técnico Zaragoza, que se vino de Lara para Caracas, se trajo aparte de su cuerpo técnico, por no decir todo el cuerpo técnico, y se trajo algunos jugadores. Esos jugadores que vinieron junto con alguna parte del cuerpo técnico que había estado colaborando con Zaragoza allá en Lara, parece que tenía algunos piques, algunas rencillas con algunos jugadores de Lara, y eso se vio a lo largo del partido, donde hubo algunas agresiones, hubo conato de tángana, hubo expulsados, y en la última jugada del partido, cuando se jugaba el minuto 94, se pita un penalti a favor del Caracas, que sí, esa fue la guinda que se puso el pastel. La guinda del pastel. Entonces, claro, el Caracas empata con un penalti en el minuto 94, al más puro estilo del Real Madrid. ¿Ah? Okay. Penalti al minuto 94. Entonces, ahí hubo de todo. Ahí hubo, ¿cómo se llama eso? Invasión de campo. Los hinchas del Deportivo Lara cargaron contra el árbitro. Tengo entendido que más de uno lo agredió ahí también. Afortunadamente no hubo, digamos, lo que se esperaba, que era enfrentamiento entre barras. Realmente era, más que nada, pues, la barra de Lara contra el árbitro contra que pitó ese penal en el último segundo, ¿no? Las sí, bueno, posiciones, pero después de estos resultados, queda así. Deportivo Anzoátegui 26 puntos, Caracas Fútbol Club 25, Carabobo 24, Atlético Venezuela 23, y le siguen Mineros con 23, Zamora con 22 y Táchira con 21. Y de ahí pues los demás. Sigue sumamente cerrado esto, pues, por decirte algo, entre el primer lugar y el quinto hay 3 puntos de diferencia, que es un partido. Y nuevamente Zamora, que tiene 22 puntos, tiene un partido menos, con lo que si gana su partido se coloca con 25 y empata el segundo lugar. Entonces esto es para cualquiera este torneo de apertura. En Brasil tuvimos los siguientes resultados de la fecha 32 del Brasileirão. El Vitória y el Corinthians pactaron a 1. Goiás le ganó 1-0 a Botafogo. Gremio y Bahía empataron a 0. Santos perdió en su casa 0-1 con el Cruzeiro, Con el Cruzeiro. que es el equipo que encabeza la tabla de posiciones, que va a ser prácticamente ya el campeón cantado, porque no puede perder. Es muy difícil que pierda. Entonces, aquí dio otro golpe en la mesa, pues ganándole 1-0 un equipo de Solera como el Santos. Siguiendo los resultados, el Paranaense, Atlético Paranaense 1, Internacional de Porto Alegre 0, Criciúma 1, Ponte Preta 1 y Flamengo le ganó 1-0 a Fluminense. Buen partido Como ese. les comentaba entonces, Cruzeiro sigue cabalgando con 68 puntos en la clasificación, seguido de Paranaense con 55, Gremio 54, Botafogo 53 y Goiás 52. Es liga. Con Alemania, Dos partidos. tenemos que el Augsburgo le ganó 2-1 al Mainz y el Werder Bremen le gana 3-2 al Hannover 96. La tabla de posiciones del fútbol alemán. La tabla de posiciones de la Bundesliga está como sigue: Bayern de Múnich encabeza la tabla con 29 puntos, Borussia Dortmund tiene 28, el Bayer Leverkusen 25. El Borussia Mönchengladbach 19 y cierran la parte europea el Wolfsburg con 18 y Schalke 04 con 17 puntos. Nos vamos para Francia, donde Nice perdió en su casa 1-2 con el Bordeaux, Montpellier empató con el Nantes 1-1 y el Lille le ganó 2-0 al millonario equipo de Mónaco. Esto modifica entonces de manera importante la tabla de posiciones porque, partner, este equipo de Lille, con la victoria sobre el Mónaco, lo pasa en la clasificación. Tenemos Paris Imagínate tú. Saint-Germain está encabezando con 28 puntos. El nuevo segundo lugar es Lille con 26 y el Mónaco cae al tercero con 25 puntos. El equipo de nuestros compatriotas en Nantes sigue en puesto europeo en el cuarto lugar con 20 puntos. Bueno, en Holanda tenemos que Groningen y Roda se cayeron a goles y empataron al final 3-3. Cambuurleeuwarden 0, Feyenoord de Rotterdam 2, Utrecht 2, Heerenveen 0. Cero. Tabla de posiciones tiene a el AZ Alkmaar, que es el nuevo líder, con 22 puntos. Si tú te acuerdas, hace un par de jornadas el líder era el Twente y le seguía el Ajax. Ahorita esto cambió totalmente. Aquí tenemos el AZ Alkmaar, es el nuevo líder con 22 puntos, el Vitesse está de segundo con 21 y en puestos europeos el Twente en Schiet con 20 puntos y el Feyenoord de Rotterdam con 20 puntos. Fuera de carrera europea en este momento están el PSV Eindhoven, Ajax, Zwolle, Groningen, etc. Está bastante interesante la cosa también allá en los Países Bajos. Ok, entonces el lunes tuvimos nada más en España, en la primera división, tuvimos el partido entre el Elche y el Villarreal, victoria para el Villarreal, 1-0. Y en la Serie A de Italia hubo un partido entre el Bolonia y el Chievo Verona, donde pactaron a 0 goles. Eso por ese, por lo que, esa fue la jornada del día lunes. Ok, entonces lo que queda es comentar los resultados que tuvimos el día de hoy en Champions. Te cedo la Bueno, palabra. ok. Entonces, comenzando en Champions, tenemos que en el grupo A, la Real Sociedad y el Manchester United pactaron a 0 goles. Ahí tiene un puntico la Real Sociedad. Se te cayó tu pronóstico. Sí, bueno, Esto fue una, eso se salió una rueda a la carreta ahí. Eso es un resultado irreal. El Shakhtar Donetsk también empató con el Bayer Leverkusen. Empataron a 0 goles en el Donbass Arena. Pasamos al grupo B, donde el Copenhagen le gana 1-0 al Galatasaray. Y en la segunda jornada tenemos que la Juve y Real Madrid empataron a 2 goles. En un partido, pues, digamos, donde mucho respeto entre ambos equipos, pero a la final las individualidades y la genialidad de Cristiano Ronaldo, pues, hizo que este partido quedara empatado a 2. Hizo que ese partido no se fuera para el equipo de la casa Juventus. Exactamente. Entonces, digamos que, bueno, favoreció, Yo vi digamos este que. partido. Te puedo comentar que hubo dominio interno de ambos lugares, de ambos equipos, perdón. Hay que comentar que el Madrid es otro con Xavi Alonso, en primer lugar. Xavi le da, digamos, tenencia de balón, le da una pausa necesaria, un orden que no tenía este Madrid. Lo último, yo pienso que tú debes estar de acuerdo conmigo, aunque no lo reconozcas, que estaba jugando sumamente desordenado. Sí, no, La presencia de indiscutiblemente. un jugador veterano, internacional, campeón del mundo como Xavi Alonso, es sumamente importante y le está dando, digamos, ese recuperación de balón, ese primer pase. Después de la defensa, que es tan importante. Sin embargo, obviamente, todavía no está en un 100% de sus condiciones, pero cuando llegue a un 100%, realmente el Madrid ha mejorado bastante, ¿no? Sí. Hoy fue sustituido en minuto 71 por Illarramendi. Y ya realmente. Bueno, Te puedo decir pues. de que pareciera que el amigo Ancelotti está escuchando este programa. ¿Por qué te digo eso? Porque tú te acuerdas que el otro día que lo criticamos tanto con motivo del Superclásico por la serie de cambios que introdujo en el primer sector, en lo que es la defensa y en la media, yo en ese momento comenté de que a mí me hubiera gustado de que hubiera salido con Sergio Ramos como lateral derecho, con una línea de centrales con Pepe y el joven Varane y Marcelo por la izquierda. Pues sorpresa para mí de que esa fue la defensa que sacó hoy. Por eso es que mi conclusión es que el amigo Ancelotti se enteró de este programa y nos está escuchando. Así que un saludo para Carleto Ancelotti y gracias por hacernos caso y ordenar la defensa. Así es, así es. Y bueno, para nadie es un secreto que el Madrid carece de un, digamos, un centrocampista armador que calme, como tú dices, que calme y que distribuya juego. Eso para nadie es un secreto. Pero Yo bueno, esperemos que esto. te digo de que se vio mucho mejor hoy con la inclusión de Xabi Alonso y Sami Khedira también, pues como volanteando ahí en esa primera línea de volante. El que me sigue sin cuadrar en ese equipo, te digo, es Luka Modric. Me parece Sí, que Luka ese Modric. equipo es más, como decimos aquí en Venezuela, más bulla que la cabulla. Le sacaron una tarjeta amarilla en un momento dado en el 35 y eso lo condicionó bastante. Realmente no sé qué está esperando Ancelotti para darle la oportunidad a Isco en ese medio terreno, porque ya tiene digamos, al contención que estaba esperando, que es Xabi Alonso, que acompañado por Khedira, pues le da bastante solidez en ese medio terreno. Lo que falta es de ahí hacia adelante alguien que meta el pase gol, que dé la asistencia, y yo pienso que ese debería ser Isco. Hasta el Sí, yo momento, estoy de acuerdo contigo. esa posición la está ocupando mal ocupada Luka Modric. Claro, es un hombre que vino de la Premier League con mucho cartel y todo aquello, pero realmente no, a mí no me ha impresionado en lo absoluto. Sí, un tipo que flota mucho en la cancha, pero no se le ve mucho, a la final no concreta, Entonces, es la verdad. El Madrid juega un poquito, digamos, de tres cuartos de cancha para arriba con Benzema, con CR7, con Gareth Bale, que fue sustituido en el segundo tiempo en el 75 por Di María. Digamos que tiene muchísima pegada, tiene mucha llegada y tiene mucho gol. Le estaba faltando orden atrás, para eso está viniendo Xabi Alonso. Entonces, la pieza que está faltando en este momento es, como dices tú, un armador, que era lo que hacía antes Özil, que ahora no lo está llegando a hacer Modric, y que pienso que debería hacerlo este muchacho Isco. Isco, estamos de acuerdo con eso. Por el lado de la Juventus, que era el equipo de casa, se vieron dominados en pasajes del partido, sobre todo por las bandas. Se vio en varias oportunidades donde CR7 caía por la derecha y luego caía por la izquierda, se intercambiaba de posiciones con Bale. Se ve que han estado practicando eso bastante y les está funcionando. Entonces los laterales de la Juventus estaban teniendo bastante problemas, sobre todo el uruguayo Martín Cáceres se le vio bastante, bastante apagado en este partido. El que sí lo vi muy bien, que sigue destacando y metió un gol de penal, fue el chileno Arturo Vidal. Arturito Vidal. Este muchacho realmente está destacando muchísimo en el fútbol italiano, está en un equipo de muchos pergaminos y yo creo que está para más todavía tiene cómo mejorar. Los goles fueron del propio Vidal de penal y del español Fernando Llorente, que fue el que cerró la cuenta en el minuto 65. Y por el Madrid anotaron los mencionados Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. Entonces, bueno, Es final correcto. yo creo que es un buen resultado para el Madrid. Tú después comentarás cómo está la tabla de posiciones. Sí, correcto. La tabla de posiciones en este grupo quedó de la siguiente manera. El Real Madrid con 10 puntos. Ok, 10 puntos. Con el Galatasaray con el segundo con 4, empatado con el F Fútbol Club Copenhague, y la Juve en el último puesto con 3 punticos. Por eso te digo de que es un buen resultado para el Madrid, que está, no digamos clasificado, pero casi clasificado. En cambio, la Juventus está con el agua al cuello. Sí, señor, tiene que está obligado a ganar Sí. al Copenhague y a Galatasaray, que obviamente no van a ser Sí, pero es que huesos fáciles de el roer. partido que tenía que ganar era hoy. Sí, es así. Si hubiera ganado hoy, estaría con 5 puntos y más o menos estaría tranquilo. Yo Claro. lo veo bastante cuesta arriba la vieja señora. La vecchia señora. Bueno, continuamos entonces con el grupo C. Tenemos que el Olympiacos derrotó al Benfica, 1-0, y el Paris Saint-Germain empató con el Anderlecht, 1-1. Lo que se me hace un resultado un poco malo para el Paris Saint-Germain contra un rival que, si vamos al caso, no es de los que están de primer orden. Entonces, bueno, un empate con sabor a derrota. Después tenemos que en el grupo D, el Manchester City y el CSKA de Moscú, bueno, tuvieron una buena jornada de goles, donde el Manchester City se fue con la mejor parte, derrotando 5-2 a este equipo ruso. Y el Victoria Pilsen pierde con el Bayern Múnich 1-0 de visita. Pero bueno, realmente yo creo que el equipo más débil de este grupo, y bueno, Bayern hizo la gestión, pero por la mínima. No sé qué opinas tú en ese partido. No lo pude ver, pero obviamente yo supongo que la gente del Pilsen debe estar tirando cohetes por haber perdido solamente 0-1 con uno de los favoritos a ganar nuevamente la Champions. Exactamente. Entonces, bueno, esa fue la jornada del día de hoy Hay en lo que se que refiere. hacer notar que el Manchester City está súper enchufado. Si tú recuerdas, en su partido de liga ganó siete, metió hasta 7 goles. Más 5 que metió hoy, tiene 12 goles en 2 partidos, los ciudadanos. Sí, señor. Habrá que ser una jornada para ellos impresionante. Impresionante. Bueno, Ángel, yo creo que este ¿Quieres ya. comentar las tablas de los grupos? ¿Cómo quedaron los grupos? La siguiente manera. El grupo. Grupo A queda de la siguiente forma: Manchester United, 8 puntos en el primer lugar. Bayer Leverkusen, 7. Shakhtar Donetsk, 5. Y la Real Sociedad, como era de esperarse, en el último puesto con un solo puntico. El grupo B quedó de la siguiente manera, como ya lo habíamos dicho: Real Madrid con 10 puntos, Galatasaray y Copenhague en 4, y la Juventus con 3 puntos. En el grupo C, La pelea va a ser por el segundo lugar. sí, con toda seguridad. En el grupo C tenemos que el Paris Saint-Germain domina cómodamente con 10 puntos, Olympiacos con 7 en el segundo, Benfica 4 y Anderlecht sin oportunidad ya en el último lugar. Grupo D, Bayern Múnich con 12 puntos, con prácticamente puntaje perfecto. 4 partidos jugados, 4 ganados, 12 goles a favor y un gol en contra. Después sigue el Manchester City con 9 puntos, el CSKA de Moscú con 3 y el Victoria Pilsen con ningún punto. Aquí yo creo que este grupo yo creo que está ya definido en estos dos que les nombré anteriormente. El día de mañana va a continuar los grupos que faltan con los siguientes partidos. En el grupo E se van a ver las caras el Chelsea y el Schalke 04 en Stamford Bridge. Y también se van a ver las caras el Basel o Basilea y el Steaua de Bucarest. De Bucarest, exactamente. En el grupo F se van a encontrar Borussia Dortmund y Arsenal. Esto va a ser un partidazo. Voy a tratar de verlo porque va a ser un partidazo. En estos días hubo unas declaraciones del técnico Klopp donde él se manifiesta como un admirador del fútbol inglés. Pues bueno, aquí va a tener la oportunidad de lucirse frente a los líderes de la Premiership. Y el otro partido en San Paolo, el Napoli recibe al Marsella. En el grupo G, el Zenit de San Petersburgo va a recibir al Porto y el Atlético de Madrid al Austria Viena. Partido de trámites. El Atlético de Madrid, que está tanto en Liga como en Champions, está a paso vencedor. En el grupo H tenemos en el Amsterdam Arena, Ajax va a recibir a Celtic y en el Camp Nou, Barcelona va a recibir al Milan en algo que está, según la como te comenté, los medios italianos lo están presentando este partido como el examen final del técnico Allegri. Entonces, si pierde, no tiene nada raro que salga como corcho de limonada. Sí, señor. ¿Y quién vendrá? No lo sabemos. No lo sabemos. Eso es los partidos de Champions. Podemos comentar de que los grupos están de la siguiente manera, ¿no? Chelsea encabeza el grupo E con 6 puntos, está empatado con el Schalke, pero tiene mejor diferencia de goles. El Basel tiene 4 y el Steaua tiene 1. El grupo F, Arsenal 6 puntos, Borussia Dortmund 6 puntos. Eso da mucho más condimento al partido de mañana. Cuidado con el Napoli. El Napoli 6 puntos y el Marsella totalmente fuera de carrera. Entonces aquí cualquiera de estos tres puede llevarse el grupo. En el grupo G, Atlético Madrid también va con puntuación perfecta, 9 puntos en 3 partidos. El Zenit tiene 4, el Porto tiene 3 y el Austria Viena cierra la tabla con 1. Y en el grupo H, Barcelona tiene 7, Milan tiene 5, Celtic tiene 3 y Ajax de Ámsterdam tiene 1. Entonces, bueno, estos resultados que tengamos mañana ya los estaremos analizando, ya será en el próximo podcast, partner. Así es, partner. Con esto creo que entonces terminamos este programa y, como tú dices, pues nos veremos para seguir comentando la semana entrante con estos 4 grupos que nos quedan por analizar en cuanto a la puntuación. Yo creo que aquí se van a definir muchas cosas, pero bueno, hay que esperar para poder hablar con propiedad. Eso es correcto. Voy a aprovechar, como siempre, para recordarle a la audiencia de que nos puede encontrar en las siguientes direcciones. En Twitter estamos con la cuenta @rivalesfutbol, ahí nos pueden seguir. En nuestro blog también nos pueden encontrar, se llama rivalesfutbol.blogspot.com, al igual que en las redes sociales Spreaker e iVoox. Ahí entrando y le dan search y ponen Eternos Rivales, ahí nos pueden encontrar y pueden descargarse los diferentes podcasts que semanalmente hacemos para ustedes. Bueno, yo me despido y será, Iván, hasta la próxima semana. Así es, Ángel. Un placer estar contigo en el programa y nos veremos, si Dios quiere, la semana entrante. Chao, chao. Chao, chao. Ok, amigos. Lady Madonna, children at your feet. money's creeping like a nun. Money's child has learned to die as bootless. See how they run. Lady Madonna, baby at your breast. Money's how you manage to feed the rich. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Thank you.